llanto. Pues sé que todo está decidido. Te quiero tanto, pero no es suficiente sentirlo. Hemos intentado seguir por seguir sin reconocer que ya no hay más por hacer. Y hemos aceptado sufrir por sufrir sin querer creer que hay vida después de romper. Aunque no soporte perderte, es inevitable nuestra separación. Y este no es momento para entender, solo hay que aceptarlo, pues lejos estamos mejor. Aquel amor tendremos solamente el recuerdo. Luna sin sol, jardín que se haga bajo desierto. En ningún momento dejé de sentir, de sentirte a ti. Podremos sobrevivir, este rompimiento se debe cumplir, porque hay que seguir, que hay vida después de partir. Aunque no soporte perderte, es inevitable nuestra separación. Y este no es momento para entender, solo hay que aceptarlo, pues lejos estamos mejor. Aunque no soporte